Repaso. There was and there were. Hubo centenares de detenidos. There were hundreds of arrests. Había una iglesia preciosa donde ahora está ese banco. There was a beautiful church where that bank now stands. No hubo ni una persona en desacuerdo. There wasn't one person who disagreed. Don't forget that we never say to be agree or to be disagree. We say to agree and to disagree. Okay, in English. Okay. Don't forget. The next one. ¿Hubo preguntas al finalizar su discurso? Were there any questions at the end of his speech? ¿Cómo se dice extranjero? Foreigner. ¿Y cómo se pronuncia? Foreigner. Foreigner. Good. Next one. No había nadie que pudiera ayudarle. There wasn't anybody who could help him. La mayoría de. La mayoría de los suecos son altos. Most Swedes are tall and good looking, I think. La mayoría de los ríos en España son cortos. Most rivers in Spain are short. La mayoría de los gatos odian el agua. Most cats hate water. ¿Cómo se dice mejorar? To improve. To improve, muy bien. La mayoría de los gatos en mi barrio son negros. Most of the cats in my neighborhood are black. Vocabulario. Tienes que hacerlo paso a paso. You have to do it step by step. Mi mesa de trabajo está desordenada. My desk is messy. ¿Cuál es tu punto de vista? What's your point of view? ¿Cómo se dice sentimientos? Feelings. Feelings, good. Marbella está llena de extranjeros. Marbella is full of foreigners. Ella vivía en una colina. She lived on a hill. ¿Cómo se pronunciaba extranjero en inglés? Annie? Foreigner. No. ¿Cómo se dice? Foreigner. Foreigner. Again. Foreigner. Again. Foreigner. A foreigner. Muy bien. Alguien. Do you know anybody who plays the piano? Yes, I know somebody who plays the somebody. Piano. Somebody. Okay, somebody. Again. Somebody. Again? The whole phrase? Yes, I know somebody who plays the piano. Good. Do you know anybody who lives in Barcelona? Yes, I know somebody who lives in Barcelona. Good. Yes, I know someone who sings well. Ask me the question that would give rise to that answer. Do you know anyone who sings well? Good. Yes, I know someone who drives a tractor. Give me the question that would produce that answer. Do you know anyone who drives a tractor? Muy bien. Irregular verbs. El otro día, Oliver se convirtió en el nuevo jefe de control de calidad. The other day, Oliver became the new quality control manager. El otro día, construimos una caseta de madera para guardar las herramientas de jardinería. The other day, we built a wooden shed to keep the garden tools in. El otro día, Kevin me trajo a casa. The other day, Kevin brought me home. Expresión de la semana. No veo. I can't see. ¿Ves? Can you see? No veo una solución. I can't see a solution.